mensaje de amor. Y escúchenme, les digo de buen corazón, por la paz y amor. En esta vida no debemos pelear, que exista siempre amistad. Seamos más instrumentos de paz, en que reine la hermandad. Eso sí. Escucha mi mensaje de amor. Donde hay odio sembremos amor, y allá más felicidad. Que exista siempre la libertad, reine más la hermandad. Somos el Sonido 2000. Así tú, Leo Trigoso. Les traigo un mensaje de amor y escúchenme.